infinite beauty, lleno de belleza, infinite glory, infinita gloria, infinite in wonder, infinita maravilla, infinite in majesty, infinito en majestad. Esposa, te canta a ti.